A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Estamos reunidos para compartir con ustedes un programa muy especial en el día de hoy. Porque la fecha lo amerita, es 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Y nosotros también a veces caemos como santos inocentes, metemos la pata aquí en las comunicaciones. Nos equivocamos, se nos traba la lengua, reímos. Nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Así que entonces vamos a compartir estos momentos verdaderamente maravillosos, llenos de humor, llenos de risa, y esperamos que ustedes lo disfruten plenamente. Al momento de las entrevistas, a veces a nuestro director Darío Sabogal Martínez se le traba un poco la luenga, se me trabó a mí, buscando dónde realmente está Colombia en el ámbito mundial. Del programa de formación para Colombia, América Latina, para Colombia, América Latina y el Caribe. Bueno, ustedes saben que yo soy Víctor Manuel Salamanca. Al momento de hacer una entrevista, no sé en qué estaría pensando este alcalde al cambiarme el nombre. Bueno, muchas gracias, señor Vergara. Estoy muy bien, señor Vergara. Estoy muy bien, señor Salamanca. Son muy famosas las chiquirrumbas, pero a veces pueden resultar en algo diferente. Pintu caritas, maquillaje facial, chichirrumba y muchos otros. ¿Cómo? Chichirrumba y muchos otros. Y ahora tenemos el titular desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Para Recorriendo Cundinamarca, hoy desde Sesquilé, proyecto de acuerdo municipal 028, tocará bolsillo de transeúntes. Propios y extraños tendrán que pagar si los pillan inocentes, infringiendo la norma. Y ahora ampliamos la información desde Sesquilé. Un saludo a todos los amables colegas en Recorriendo Cundinamarca en este 28 de diciembre. La información desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Mucha atención. Después de culminar un debate que duró cerca de 12 horas el pasado 21 de diciembre, teniendo en cuenta la premisa maya, los 14 cabildantes del municipio, por unanimidad, aprobaron el proyecto de acuerdo mediante el cual se reglamenta el tránsito de personas y se dan otras disposiciones que empiezan a regir hoy, 28 de diciembre, puesto que ya fue sancionado por el primer burgomaestre del municipio. Destacamos de sus 28 artículos, el artículo 28... donde se hace alusión al tránsito de personas por la vía principal, la carrera sexta, se pone el pico y placa y para la casa, ya que las personas que tengan cédula o documento de identidad terminado en par circularán por la izquierda, mientras los que su cédula termine en número impar transitarán por la acera derecha. A quienes los pillen inocentes de esta norma serán sancionados con multas cobradas en salarios mínimos legales vigentes, teniendo en cuenta los metros que hayan transitado infringiendo dicha norma. Para esto se tiene a disposición un cuerpo élite de 28 personas que estarán transitando por la vía principal del municipio entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche, quienes serán los encargados de hacer los comparendos a quienes infrinjan estas disposiciones. En el parágrafo número 2 del mismo artículo 28, se habla de las disposiciones que se toman frente a la protección de los animales, ya que se viene la temporada de heladas. Esto especialmente para las vacas, puesto que se esquila zona lechera, se tendrán que hacer unas especies de alpargatas, tal como lo hacían hace algunos años con los bueyes de carga, según lo recuerda un abuelito de la región. En esa época, yo me acuerdo, usaban alpargates para los bueyes, unas suelas gruesas de fique, y eso les amarraban para que no se les desgastara el casco. Cuando llegaba, es decir, el animal con la carga a su sitio, si había mucho barro, entonces les quitaban los alpargates, porque eso les llevaban 2-3 pares de alpargates de repuesto a cada buey. Les bañaban los pies y las manitos, los cascos, para que no les diera sabañón. Recorriendo Cundinamarca. En el literal C del mismo artículo 28, se habla de la implementación de semáforos en la principal vía del municipio, esto para permitir la locomoción de las personas. Aunque hay que hacer una aclaración ante la falta de presupuesto, dichos semáforos solo funcionarán en blanco y negro. Blanco para que pasen los carros, negro para que transiten las personas. En Recorriendo Cundinamarca, la información desde los 107.4 de Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez, feliz día. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros a esta hora de la mañana, sonriendo para Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos los días, muy juiciosa, temprano en la mañana, Jenny Patricia Rodríguez se prepara para contarnos las noticias de Cundinamarca. Sonido, sonido, sonido. Sí, sonido, sonido. Bueno, y temprano no solamente cantan los gallos en el gallinero, también se meten por aquí. Esta parte de Cundinamarca es como los cactus. Señor alcalde, ¿cómo se ha preparado su municipio para...? Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina sarabiada hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. ¿Qué le decía? Pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío, hermana. Pío, pío, pío, mamita. Pío, pío, pío, mamá. Pío, pao, pon. Pon. Pon. Pon. Con el correr de los días, un pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita. Con el correr de los días, el pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita. Y él le decía: pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío, hermana. Pío, pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío,

En Soacha, sala de redacción, el alcalde Juan Carlos Nemoncón, acompañado de su esposa Constanza Solozano, Don Darío Sabogal, tenemos la hora exacta, son las 43:15. A las 9, acto protocolario. A las 10 de la mañana, tercer foro, Centro de Historia. A las 43 de la tarde. ¿Cómo así, 43? Esta sí es de Darío, hermano. A las 43 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Tengan ustedes un muy buen día. Para el día de hoy, información importante e insólita para todos ustedes del municipio del Peñón Cundinamarca. Para esta información, damos paso a nuestro compañero Eladio Pineda para que nos cuente lo que está sucediendo. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Tengan ustedes muy buenos días. Noticia importante a esta hora de la mañana: por decreto número 005 del 2012, el Peñón deja de ser municipio y pasa a ser corregimiento debido a su baja en el pago del impuesto predial. El Peñón dependerá de otro municipio. Este decreto rige solo por el 28 de diciembre del 2012. Bueno, Jenny Patricia, Víctor Manuel, este fue el informe de La Paz FM Estéreo. Les informó Luzmeri Escobar. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente del Peñón que se ha vinculado a nuestro espacio de Inocentes en Recorriendo Cundinamarca. Es que le queda a la gente aquí una cosa que dice perfeccionamiento deportivo CPD del IMRSD. Entonces, ¿sabe una cosa? Alguna cosa me pasó porque yo hice esa corrección, la hice en una copia. Pero tranquilo, no hay ningún problema. Centro de Perfeccionamiento Deportivo CPD. Ahí está, ahí bien. Del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. Listo, don Darío. Vale. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos, con cachos y con cola, el mundo a recorrer. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, Elkin, y yo no puedo dejar de lado el aporte de mi abuelita. Dice la abuelita, que la queremos mucho, que un arriero para triunfar en la vida debe tener dos cosas muy importantes: una buena mula y una buena vieja. Que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. Ustedes han tenido la oportunidad seguramente de llamar a alguna empresa en horas de la mañana. La secretaria siempre contesta: buenas tardes. Y esto se le pegó a nuestro compañero de Tabio. Recorriendo Cundinamarca, desde Tabio, Cundinamarca, informa Ani León. Que tengan una feliz día. Que tengan una feliz día.

los animales formaron un sindicato y fueron donde el gobierno a formarle un alegato. Una vez los animales formaron un sindicato y fueron donde el gobierno a formarle un alegato. Casi llorando en medio del alegato, se quejó de su marido porque es un pato muy pato. Una vez los animales formaron un sindicato y fueron donde el gobierno a formarle un alegato. Una vez los animales formaron un sindicato y fueron donde el gobierno a formarle un alegato. Ah, sí, correcto, Víctor Manuel. Estos primeros 100 días, después de tantos años de trabajo y de lucha a nivel del municipio. Señorita, usted sí que es buena hembra. Señora, señorita, usted sí que es buena hembra. Porque es la que pone el maíz, porque es la que pone el maíz. Y yo soy el que se lo... vieja de un suspiro mata un pavo. La vieja de un suspiro mata un pavo. Qué vieja tan desgraciada, qué vieja tan desgraciada pa' tener fuerza en el... Te digo adiós mi sol porque no tienes sin uno. Te digo adiós mi sol porque no tienes sin uno. Y si te digo adiós mi ojo, y si te digo adiós mi ojo, pensarán que es el del... Es un peluquero peluqueando a don Arturo. Es un peluquero peluqueando a don Arturo. Se le cayó la barbera, se le cayó la barbera y casi le corté el... Terminan las coplas que cantaron los ruanetas, y terminan las coplas que cantaron los ruanetas, pa' que bailen las señoras, pa' que bailen las señoras con movimiento de... Queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado a este especial lleno de alegría, lleno de risas. Quisimos compartir con ustedes esos momentos de la embarradita, de la metida de pata, de todo ese humor que ocurre en torno a nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen Día de los Inocentes y un próspero año 2013. Aquí estaremos nuevamente con ustedes en Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.